cosas te gustan a ti. Por eso es que las cosas se adornan, por eso es que las cosas te gustan a ti. Ojos se acelerarán y son tus besos la naranja que imprimir. Vamos con baile acelerado, burlando a los farsantes aburridos de vivir. Y estamos todos con la típica tontera, vos pues yo mierda la guitarra y un